de su existencia. Solo a través de ustedes, él es la mente y ustedes los pensamientos. Pero recuerden que él puede vivir sin ustedes, más ustedes sin él no existirían. 274. ¿Cómo es un ser del cuarto plano? Para saber el funcionamiento de la mente, primero tienen que descubrir cómo los grados y planos se desenvuelven y cómo los planetas habitados tienden a comportarse según su condición. Ustedes pertenecen al tercer grado y al tercer plano en el universo. Estos grados son densos todavía, las energías pensamientos que los caracterizan aún están entre las zonas 2 y 3, y son pocos aquellos, que se inclinan hacia la zona 4. En las dos primeras zonas rigen las energías pensamientos indefinidas, los pensamientos saltan de un lado a otro del cerebro, no se graban. Por esta razón no se clasifican. Es muy difícil poder analizar este tipo de energía por la densidad que la caracteriza, el trabajo se dificulta y el avance se estanca. Muy por el contrario, el cuarto plano, a diferencia del anterior, consiste en energías pensamientos mucho más definidas que ya están grabadas positivamente. Se encuentran perfectamente ordenadas, y esto permite que el análisis de pensamientos se efectúe de acuerdo con los parámetros de creatividad. El comportamiento de estos seres ya goza de todos los privilegios que necesitan para poder avanzar en el camino de la elevación, comenzando por sus necesidades básicas, que ya están completamente cubiertas. Por eso sus mentes se encuentran libres para poder dedicarse al estudio profundo del universo, de las especies, de la mente y de los pensamientos. Ellas se dedican al estudio profundo de las interacciones energéticas en el ámbito universal. Son planetas donde la cultura, la salud, la alimentación y la vivienda ya fueron totalmente cubiertas, no existen diferencias entre ellos, y al no existirlas, todos tienen los mismos derechos. El desarrollo y realización del cuarto plano se pudo obtener, primero, por el gran esfuerzo, sacrificio y sufrimiento que estos seres tuvieron cuando se encontraban en el tercer plano, segundo, por el gran conocimiento que adquirieron a través de la investigación y estudio del universo, y tercero, por el conocimiento, entendimiento y amor, sin esto, jamás lo hubieran conseguido. En el cuarto plano se adecuan las condiciones necesarias para el sustento psicológico, pues es aquí donde la distorsión comienza a enderezarse, debido a las sutilezas que la energía pensamiento tiene que aprender para su propio desarrollo y avance. Es aquí también donde los pensamientos se desenmarañan y comienzan a ordenarse, lo pueden hacer por la convivencia con otros pensamientos que los ayudan en el arduo trabajo. El psicoanálisis no pueden hacerlo solos, necesitan el ámbito adecuado donde el pensamiento resuelva su condición primaria, instintiva y sensitiva, para convertirla en intuitiva y sensible. Para desenmarañar las energías pensamientos, el cuarto plano necesita un autoconocimiento profundo de la condición humana, sin este requisito, es imposible esperar que el autoanálisis tenga un resultado positivo. La humanidad es la clave esencial del conocimiento, a partir de ella, se puede comenzar a clasificar, ordenar y distribuir la energía pensamiento que se encuentra estancada en sus propios desenlaces. Para conocer a la humanidad, el ser tiene que conocerse a sí mismo desde su origen, y para ello precisa la ayuda simultánea de otros pensamientos que lo induzcan a la realización. El intercambio cognoscitivo es muy importante, por eso decimos que, sin conocimiento y entendimiento, el ser no logrará deshacerse de las carencias y lastres que lleva consigo.